Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El primer Expreso de este décimo mes del 2017. Hoy, tema libre. Lo habitual es que elijamos un tema y distintas radios hagan sus aportes, sus historias, den su mirada sobre ese tema. Hoy, cada uno nos sorprende con lo que tiene para contarnos desde su lugar, desde ese lugar donde hay una radio comunitaria. Hoy sabremos, por ejemplo, cuál es la primera provincia en la que las mujeres consiguieron su derecho al voto, mucho antes que en el resto del país. Conoceremos también por qué se debería terminar con los manicomios, aunque parezca una locura. Hablaremos de un crimen que aumenta, pero que no está sancionado en el Código Penal. Y también vamos a recordar a uno de los argentinos más grandes de la historia, que dejó su vida por un mundo mejor. Los invitamos a quedarse en esta radio y a compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Se cumplen 50 años del asesinato del Che Guevara en Bolivia y así abrimos el Expreso Farco. Ernesto Che Guevara fue un guerrillero revolucionario que puso su propio cuerpo al servicio de sus ideas y se transformó en un baluarte de la aún vigente revolución cubana. Pero hoy, más que eso, este argentino famoso es un ícono de la moda, una figura, una remera con su rostro y un personaje del que cualquiera se apropia, ahora, más allá de sus ideas. El Che es algo muy especial para todos, menos para los adulones. Herminia Severini, madre de Plaza de Mayo de Rosario, ciudad natal del Che. Sí, especial para los luchadores, porque siguiendo la doctrina del Che, las palabras del Che, la acción del Che, nosotros podemos cambiar una sociedad. Entonces, nuestra tarea, yo que soy casi de la misma edad que el Che, me veo obligada en aclararle a los jóvenes qué significa la remera del Che, la insignia del Che, y tomar la bandera que le arrebataron cuando lo mataron, en la vida le quitaron, pero él está. Tal vez como un modo de sacar al Che del ámbito de los fetiches o de las baratijas de mercado, y como un intento por devolverlo al mundo de las ideas, el artista argentino Andrés Cerneri pensó que el cumpleaños número 80 del Che era un buen momento para ofrecerle una estatua de bronce, pero hecha con llaves, donadas por el público. Bueno, es una obra colectiva porque solo se ha podido concretar mediante la ayuda de 15.000 personas que donaron llaves, por supuesto también la ayuda después de la articulación de un montón de sectores como la municipalidad para poder emplazarlo, declararlo de interés municipal, lograr todo el tema del emplazamiento, lo fundamental, ¿no? Pero la obra escultórica se hizo mediante la colaboración de esta gran cantidad de personas que participaron. Pero participaron concretamente, ¿no? Porque a veces uno parece que una llave es una cosa simbólica, pero en realidad fue muy concreto porque la suma de cada una de las 75.000 llaves hicieron este proyecto algo concreto, real. Y decía, lo que queda es la figura física de esta escultura, una mole de 4 metros de altura, pero en realidad el homenaje es a las ideas del Che. was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe, Hass auch nie furchtsam, Kommandante Che Guevara. Prevalecerá el espíritu combativo de ideas revolucionarias, de sensibilidad que tiene, por ejemplo, este poema, en homenaje al Che, interpretado por Eve de Bonafini, otra madre de Plaza de Mayo. Padre nuestro que estás en el tiempo, sangre que corre por los ríos de América, guerrillero intacto que invoca los Andes, sueño y esperanzas que inunda el corazón de los indios y corre por sus venas. Santificado sea tu nombre, que comparte su luz con el sol y esparce su oscuridad de infierno sobre la serpiente del siglo XX. Esa misma serpiente que nos brinda sus manzanas y sus transnacionales y sus bancos y sus deudas, que nos quiere imponer su comercio y nos embarra con su mierda. Cárganos pues en tus brazos, querido Che, esos brazos de acero, y haz que venganos el tu reino para seguir viviendo como tú vives, para alzar nuestras armas y ofrendarlas al viento. Llévanos en tus pupilas de fuego, en tu sonrisa de vida, en tu garganta de vencedor inmortal. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en la tierra. Cubre este continente que amanece resplandeciente entre tus cabellos y que busca su libertad sin saber que ella es un pájaro. Danos el pan nuestro de cada día, no el de miga y cáscara de Benedetti, sino el pan que necesitamos para alimentar nuestras fuerzas y sueños de futuro. El valor, el de la victoria, el que necesita Chile y le falta América, tu América, el que necesita Argentina. Ni siquiera te pido que perdones nuestras deudas, porque jamás las pagaremos, pero sí ayúdanos a no perdonar a nuestros deudores y enemigos. Cabalga de nuevo sobre tu rocinante de ideas y principios y guíanos, que llegó la hora de cobrarles y de cobrarles las vidas de los nuestros. Te exijo además que no nos dejes caer en la tentación de traicionar nuestros principios, de apagar las voces de nuestras guitarras, de vender nuestra poesía en nombre del pobre y de todos los sin trabajos y del indio y de este Espíritu Santo, Che. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Mujeres sanjuaninas, pioneras en conquistar el derecho a votar y a poder participar de la vida pública. Aunque pocos lo sepan, lo hicieron por primera vez hace casi 90 años, 22 años antes que en el resto del país. Una de las historias de la lucha de las mujeres argentinas que hoy rescatamos en el Expreso Farco de la mano de Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza. En el año 1947, el entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, firmó un decreto que cambiaría para siempre la situación de las mujeres argentinas en relación a su derecho a votar. El mismo establecía su libre participación en los llamados a elecciones. Pero las mujeres sanjuaninas fueron pioneras en conquistar este derecho, y fue durante el gobierno del doctor Aldo Cantoni cuando conquistaron el libre acceso a la actividad política y a la posibilidad del sufragio, obteniendo además un mayor acceso a la educación, capacitándose a la par del hombre para intervenir en las decisiones trascendentales de la vida social de la provincia. Aldo Cantoni, en 1927, cuando hace la reforma constitucional, incorpora como derecho inalienable, digamos, el derecho al voto femenino, a votar y a ser elegidas. Laura Ávila, socióloga e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan. Es la primera reforma constitucional en Iberoamérica. Increíble, ahí también Cantoni está viendo en la mujer no solamente una madre, sino una ciudadana, una protagonista de la historia, o sea, de este derecho a poder participar en las decisiones del poder, en las decisiones públicas. Bien. No solamente en la educación, no solamente a la mujer como trabajadora, que también a partir de la revolución industrial se incorpora activamente, sino cómo canalizar su opinión, a elegir a sus representantes y a ser elegida también. Es un acto de reconocimiento real muy importante esto del voto, ¿no? Y tiene una larga historia de movilización, de activismo. Mucho antes de esto, comenzaban a formarse en la provincia grupos de mujeres que se manifestaban y actuaban en agitaciones electorales y convocatorias públicas. Se formaron clubes y comités donde entablaban acalorados debates sobre la realidad social y diálogos que buscaban la mejor forma de obtener soluciones a las necesidades de los coprovincianos. Todo ante las innumerables críticas de diferentes sectores como los demócratas, quienes alegaban que los derechos políticos de las mujeres debían concederse gradualmente, que no podía dárseles de golpe, ya que eso iría en prejuicio del orden social establecido. Muchos no apoyaron la iniciativa del cantonismo y la iglesia opinaba que ese derecho desorganizaría la estructura familiar. Así todo, el 8 de abril de 1928, las mujeres sanjuaninas votaron por primera vez en todo el país, en elecciones a diputados y concejales, concurriendo a las urnas un 98% de todas las empadronadas. En la sociedad, yo veo a la sociedad sanjuanina muy adelantada y progresista en toda la etapa de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y después hay un quiebre que me da la impresión que ha tenido que ver en parte con la reconstrucción de San Juan a partir del terremoto. Uh-huh. No sé cuán impactante ha sido este movimiento en la vida política sanjuanina, pero después veo un retroceso institucional, porque en este momento, si nosotros miramos en la Cámara de Diputados, no sé, hay muchísimas menos mujeres. Claro. Intendentas no hay ninguna. Claro. En las listas no veo mujeres representativas. En nuestras instituciones escolares la mayoría siempre son lideradas por varones. Las instituciones económicas, las cámaras de comercio, las cámaras, hay una mujer por 5 hombres. O sea, yo veo que está costando ser, posicionarse en el ámbito público representativo a las mujeres, ¿no? Entonces me da la impresión que a pesar de todas las leyes y las convenciones a las cuales estamos adscritos, cuesta culturalmente un reconocimiento de la voz y de la participación femenina en lugares de poder en San Juan. Hoy en día las mujeres aún continúan exigiendo igualdad de derechos. Pero ¿cómo fue que nos estancamos tanto? ¿Cómo fue que se avanzó tan lentamente durante casi 90 años? La respuesta es muy conocida: dictadura e Iglesia Católica. Yo creo que a principios de siglo era muy fuerte el movimiento progresista de socialista, el tema del anarquismo en Argentina, la organización de las primeras uniones, centros, comités femeninos, influenciado por estas ideas más progresistas y más más liberales en algunos casos, más socialistas en otros, y que era muy fuerte esa incidencia en la sociedad argentina y también en San Juan, porque acá en San Juan llegaron muchísimos inmigrantes con estas ideas de participación y de organización de los sectores obreros, de los sectores proletarios. Esto incidió en la cultura en ese momento. Y la iglesia, la reforma educativa del 18 justamente fue un movimiento universitario en contra de la influencia de esas ideas religiosas en la universidad pública. Eso se afianzó en la política argentina. Pero después de la segunda mitad del siglo XX, yo diría alrededor del 70 en adelante, con el proceso directamente, muchas áreas institucionales del Estado han sido articuladas a la ideología de la Iglesia Católica. Y hablo concretamente de los ministerios de educación y los ministerios de salud. En la etapa de la dictadura militar en San Juan, bien, se creó la Escuela de la Familia, y el interventor, el primer interventor que tuvo ese periodo fue un marino que se llamaba Escobar, el señor. Y bueno, instituyó nuevamente esta educación religiosa conservadora y fue limitando esa formación laica y liberal que traíamos desde la época de Sarmiento, se puede decir. O sea que yo diría que hay una fuerte presencia hoy de esa ideología a nivel de las escuelas públicas. Reportó para El Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, la provincia de San Juan. En El Expreso Farco, su voz se escucha. La salud mental es otro de los temas de los que poco se habla y que también rescatamos en El Expreso Farco de hoy. Claro, uno dice salud mental y dice manicomio, pero ¿y si hay otras maneras de abordar la salud mental de las personas que el encierro o el confinamiento? Se viene Federico Gaitán desde Radio Nexo de Villa Allende, Córdoba. Hola compañeros y compañeras de todo el país. Hoy Córdoba marcha por el derecho a la salud mental. Bajo la consigna que se escuche nuestro canto, por la dignidad estamos luchando, cientos de cordobeses van a denunciar los retrocesos y las políticas regresivas en dicho campo. Muy lejos quedan las metas de desmanicomialización y de transformación del sistema de atención a la salud mental. Así lo explican desde el colectivo por el derecho a la salud mental. Nos encierran en pastillas. Por un lado, la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Provincial lo que impulsan son los procesos de desmanicomialización, de transformación de todo el sistema de atención a la salud mental, que históricamente ha estado basado en un modelo de manicomios y que necesariamente se debe transformar en un sistema mucho más inclusivo, más comunitario, más integral, es decir, integrarlo mucho más cerca de donde está la persona, donde está su familia, donde están sus lazos afectivos, ¿no? Eso es una obligación que como Estado y como sociedad tenemos y que para el 2020 debiéramos tener ya una sociedad sin manicomios. Sin embargo, estamos muy lejos de eso. El encierro como medio terapéutico no es algo en lo que estamos de acuerdo, y justamente por eso uno piensa y se organiza en función de que pueda haber una implementación real de la nueva ley de salud mental que tienda a generar diferentes tipos de dispositivos, a poder generar que haya atención de la salud mental en los barrios, que son principalmente los más vulnerables cuando hablamos de quiénes son aquellos sujetos de la sociedad que son posibles usuarios de las instituciones neuropsiquiátricas. Hablamos principalmente de un sector vulnerable de la sociedad que está atravesado por un montón de otros aspectos que hay que atender para poder seguir avanzando y pensar en otra salud mental que es posible, o que al menos nos organizamos porque creemos que es posible. Trabajo, comida, educación y la salud mental está. Lo que se busca es la construcción de un sistema comunitario y de programas integrales de inclusión social, laboral y cultural. Por tal motivo, este viernes se realiza la cuarta marcha por el centro de Córdoba capital, exigiendo la participación de las personas usuarias de la salud mental en la formulación de políticas públicas. Por la salud mental vamos marchando. Año a año nos movilizamos para demandar la implementación de la Ley Nacional y Provincial de Salud Mental, y de una manera muy festiva. Este año las demandas y reivindicaciones cobraron forma de canción. Los organizadores han decidido realizar una protesta festiva y crearon un tema contra la indiferencia y por la dignidad y la plena implementación de las leyes nacional y provincial de salud mental. Y déjame que te diga lo que pienso de mi vida. Mírame a los ojos y déjame que te diga lo que pienso de mi vida. Por tal motivo, hoy queremos que se escuche nuestro canto. Por la dignidad estamos luchando. Transmitió por El Expreso Farco, Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba, en el corazón de las Sierras Chicas. Que se escuche nuestro canto. Por la dignidad estamos luchando. Que se... se escuche nuestro canto por la salud mental. Vamos marchando, que se escuche nuestro canto. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El hambre que aumentó con Cambiemos en el poder, el hambre que padecen personas, seres humanos, niños y niñas, mujeres, y que por eso, en un país como Argentina, es un verdadero crimen. Se viene Radio Futura desde La Plata y se vienen los pibes y pibas que sí tienen voz. Organizaciones de niñez volvieron a salir a las calles con la histórica consigna «El hambre es un crimen», utilizada por el Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo, que fuera liderado por Alberto Morlachetti y el cura Carlos Cajade. Fue una necesidad de muchas obras que habían nacido en distintos barrios, fundamentalmente de Gran Buenos Aires, y sentimos la necesidad de que la lucha llevarla a cabo entre todos, ¿no? Y éramos mucho más fuertes si uníamos las distintas respuestas populares ante avance de políticas absolutamente penalizadoras en materia de infancia y juventud. El movimiento de los chicos del pueblo tiene un clima de familia muy fuerte porque lo que hace que un niño vuelva a su infancia es la ternura. Y bueno, a distancia de mate nos hemos ido conociendo y así, bueno, es como se ha ido fecundando desde el año 88 hasta ahora. Con Alberto Morlachetti y yo hemos recorrido todo el país y bueno, hemos ido conociendo obrita por obrita, hecha con ternura y en pequeño como un modelo del país que soñamos. Eran muy pocos al principio, y después se fueron juntando alguna gente, de a poquito como se hace cualquier cosa, y digamos que debutamos de alguna forma con el encuentro que se hizo en la CGT en el año 1988. Una decena de organizaciones de niñez de la provincia de Buenos Aires marcharon hasta la Casa de Gobierno para advertir por el drama social que se vive en los barrios y el agravamiento de la pobreza y el desempleo. También denunciaron el aumento de las tarifas e insumos básicos, la situación de emergencia del sistema de promoción y protección de derechos, la falta de reconocimiento estatal de los trabajadores sociocomunitarios y la estigmatización y criminalización de los jóvenes de sectores populares. En la marcha realizada el 29 de septiembre, reclamaron políticas para la vida en lugar de políticas para el encierro y la muerte de los niños y niñas. Marchamos también porque los grandes nos enseñan a competir desde muy temprano, sobre todo en las escuelas y también en los juegos. Pero nosotros y nosotras descubrimos que podemos cambiar las reglas de los juegos. Los juegos no tienen género ni colores, basta de juegos para nenes y juegos para nenas. Un chico puede jugar a las muñecas y una chica a la pelota. Un chico puede usar el rosa y una chica el azul. Elegimos los colores que nos gustan. Todas estas cosas que venimos a contar nos afectan, nos hacen sentir olvidados y olvidadas, inservibles, como sin valor. A veces nos sentimos con las manos atadas, sentirnos que nos manipulan y nos usan. Todo esto da bronca y odio, afecta a nuestros vínculos y a veces juntamos tanta rabia que nos maltratamos entre nosotros y nosotras y hasta dejamos de valorar la vida, pero hoy no. Hoy marchamos porque todos y todas participamos en la política y nos gusta saber de qué se trata. Nos gusta hablar de qué vamos a hacer con los gobiernos que gobiernan para que estemos peor. Porque los gobiernos dicen que como somos chiquitas y chiquitos, no tenemos derecho a saber de política. Y cuando vamos a los municipios a pedir para que hagan una plaza en el barrio, no nos dan bolilla. Por eso es importante romper eso y defendernos resistiendo, primero hablando y escuchando, que es como resolvemos los problemas, no a los golpes. Y si tenemos un problema, nos tenemos que juntar, no tenemos que ir solos ni solas. Y si después de hablar no nos escuchan, tenemos que hacer quilombo. Hoy salimos a la calle porque no queremos que nos manejen la vida, ni que nos elijan el futuro. No queremos que los adultos nos culpen por todo, no queremos que nos encierren ni castiguen. Queremos que no nos griten, que no nos insulten, que no nos reten, que no nos juzguen y que no se enojen, porque cuando hacemos las cosas bien, tampoco lo reconoce. Que nadie nos quiera explicar nada. Mejor que nos pregunte, que nos escuchen, que nos apoyen, que nos aliente. Queremos que nos acompañe y nos cuiden. Los pibes y las pibas tenemos sueños, proyectos, deseos y esperanzas. Queremos juntarnos para luchar por lo que queremos, porque los pibes y las pibas no somos peligrosos ni peligrosas, estamos en peligro. Si no abrís la cabeza, no te crece el corazón. ¡El hambre es un crimen! ¡Que lo vamos a parar! ¡Olele! ¡Olala! ¡El hambre es un crimen! ¡Lo vamos a parar! Los pibes y las pibas piden ser escuchados. Que los adultos, principalmente los que nos gobiernan, cumplan con sus promesas. Que haya solidaridad entre los vecinos. Le preguntamos a ellos y ellas, los y las protagonistas, qué cosas les molestan. Anda pasando mucho de los derechos vulnerados, que hoy en día no se cumplen los derechos de los pibes y las pibas y los niños y las niñas. Y nada, es básicamente eso, de las etiquetas que nos ponen cada día y que todos los pibes son peligrosos, que salen a robar, que por usar visera se los ve mal, que los nos reprimen, estamos en una esquina y ya están pensando que nos estamos drogando. Casi nunca nos escuchan a nosotros, o sea, nos prometen muchas cosas y nunca las cumplen, y eso me da bronca. Para llegar a un lugar alto nos prometen muchas cosas y cuando llegan a ese lugar no cumplen nada de lo que nos dijeron. La municipalidad, vos la llamás 20, 30 veces y podés llamar, seguir llamando, cansarte, jubilarte, empezar a trabajar y jubilarte, que no viene más la municipalidad. Esperemos que el mensaje que queremos dar, que la verdad que se transmita a todos. Que se cumpla, digamos, porque los nenes no pueden estar más así y es muy injusto, la verdad. Que la gente pueda abrir un poquito los ojos y mirar también para el que está al lado, no solamente para uno mismo. ¿Quieren saber la verdad? Diríjanse a ustedes mismos, porque es la única manera de hallar la auténtica verdad. No les creo, no creo en lo que dicen. Y es que los de acá ni los de allá a mí me convencen. No existe nada que me impida volar. Yo veo el día por más noche que me quieran pintar. Y no les creo, no creo en lo que dicen. Y es que los de acá ni los de allá a mí me convencen. No existe nada que me obligue a creer. Yo veo el día por más noche que me quieran vender. Un reciente informe del INDEC reveló que en el Gran La Plata hubo un aumento de la pobreza del 24 al 30% entre el segundo semestre del 2016 y el primer trimestre de este año. La ciudad de La Plata fue el distrito del país en el que más aumentó la pobreza. En ese contexto, una veintena de organizaciones continúan trabajando para resguardar y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes de la zona. La obra del padre Cajade es el caso más emblemático, con más de 30 años trabajando con chicos en situación de calle que por la extrema pobreza no pueden estar con sus familiares. Siempre levantando la bandera y la enseñanza que les dejó el cura, el insumo básico para la niñez es la ternura. Con afecto, comprensión, diálogo, participación y respeto, se logra construir un presente diferente con un futuro posible, hacia el que siempre se mira en la búsqueda y en la construcción de un país con infancia. Este fue un informe de Radio Futura para el Expreso Farco. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias del país preparando sus informes para compartirlos con la audiencia nacional. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces